pero muy buenos días. ¿Cómo están mis K-popianos? Aquí estamos en una emisión especial, un día especial, porque ayer fue viernes y el cuerpo lo sabe, así que si están de resaca, por favor, un cafecito. Siéntense cómodos o acuéstense cómodos, como gusten, pongan el volumen al máximo que estamos aquí en su programa de todo un poco en la superestación de Station K-Pop. Déjenme adelantarles que mi teclado en la computadora tiene unos pequeños problemas, así que no puedo escribir. Entonces, o sea, no puedo escribir la B, ni la N, ni otras letras más, así que no puedo poner buenas buenas. Así que espero que estén súper bien, gracias por compartir con nosotros este sábado en la mañana. Aquí son las 10 y 32 de la mañana, hace mucho frío, pero está soleado. La cosa es que estamos aquí para acompañarlos un día más y una mañana más en un día atípico porque, bueno, tuve unos asuntitos el martes y no pude conectarme, pero siempre trato de reponer lo que me perdí. ¿Cómo están todos? Saludos gigantes. Tenemos a Miñón, puede ser otra vez, mi pronunciación anda más o menos. Yige acaba de llegar, Corpi me dice que están por ahí en el chat de WhatsApp, así que les mando un saludito gigante. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Para hoy tenemos un programa interesante, como siempre. Vamos a tener nuestro proverbio en minutitos más. También vamos a comentarles un poco de la historia o de los significados del mate, ya que les estoy debiendo el video de cómo se prepara, pero ya se los voy a mandar, no se preocupen. Y también vamos a tener nuestros temas de la primera ola o la primera generación, vamos a decirlo así, en el K-pop, como estuvimos haciendo en el anterior programa. Así que estén atentísimos a lo que se viene el día de hoy. Tengo una súper recomendación para que puedan ver. Así que vayan haciendo tiempo también en su agenda para poder enmarcar y anotar lo que es el K-drama. Y arrancamos con el primer tema del día de hoy. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Baila, baila bonita, baila, baila mujer fea, chica, baila bonita. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas o especiales? Vuélvelos a escuchar en Internet Archive. Podrás encontrar la sección debajo de los chats de la radio. O bien, puedes ir directamente a la plataforma y buscarnos como Station K-Medio Pop MX. No te quedes sin escuchar tu programa o especial favorito. Recuerda, a donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Caray, no arrancaba mi micrófono. Ahora sí, estamos en el sector que más le gusta al DJ, el proverbio del día. Así que prepárense para que su sábado sea muy, pero muy productivo con el siguiente proverbio. Y por cierto, los pedidos ya están abiertos, nada más que como no puedo escribir la B de abiertos, no lo pude escribir, así que lo copié. Después no pude poner buenas buenas porque no puedo escribir la B ni la N, así que ya saben, muy buenos días, ¿cómo estamos? Y el proverbio del día dice de la siguiente manera. Esto es para las personas que están enamoradas o se enamoraron o les gustaría enamorarse. Dice de la siguiente manera. Pájaros volando en el cielo como uno, ramas que crecen en la tierra como uno. Qué buena onda, ¿no? Buenísimo, me encantó. Pájaros volando en el cielo como uno, ramas que crecen en la tierra como uno. Este es un deseo de felicidad en el amor, ¿no? De querer acompañarse siempre o para siempre. Si ustedes se fijan, siempre hay algo que referencia la unidad, ¿no? O el compañerismo, o el no el ser ermitaños. Esa palabra me encanta, igual me encanta ser ermitaño a mí, pero este proverbio nos muestra o nos quiere enseñar que hay un querer interno en la mayoría de las personas, ¿no? De querer estar con alguien para crecer o para superarse, vamos a decirlo de esa manera. Y este proverbio es muy, pero muy interesante. Así que, ya saben, tienen que pensarlo muy bien y... Antes de que se me corte mi canción, ahí está. Tienen que pensarlo muy bien y tratar de ir indagando cómo han estado en este pequeño refrán o proverbio. Pájaros volando en el cielo como uno. Ramas que crecen en la tierra como uno. Qué interesante, ¿no? La cultura asiática tiene muchísimos, muchísimos referentes y refranes que son, pero muy atinados a la hora de querer pensar, no solamente en superación o en amor, sino en todo lo que puede conllevar la vida cotidiana. Así que ya saben, traten de poner en práctica el proverbio del día. Pájaros volando en el cielo como uno. Ranas. Perdón, fue muy chistoso. Ramas que crecen en la tierra como uno. Uy, la gente que escuche esto en la repetición se va a matar de la risa. Un saludo. Bueno, continuando así en nuestra mañana aquí en Station, dice, sí, andamos dormidas. ¿Cómo está Lilia? Bienvenida. Brownie, welcome. ¡Miau! Estamos por ahí a full. ¿Cómo están todos? Dice, no sé, yo me voy más como al sueño, pero, ay, se desconectó justo, pero mantener los pies en la tierra. Eso está muy bueno. Y aquí estamos, no se olviden que estamos con los pedidos abiertos, 5 en total. Y bueno, déjenme comentarles que quiero empezar este pequeño sector contándoles un poquito sobre lo que es el mate en Argentina. El mate es algo que nos caracteriza porque a donde ustedes pueden ir en Argentina, donde caminen, siempre van a ver a alguien tomando mate. Está el mate dulce, el mate amargo, mate de leche, mate frío, mate con canela. Y bueno, hay muchísimas cosas que uno tiene que conocer si algún día va a la casa de un argentino o también por ahí viaja, ¿no? Que es lo más lindo que se puede hacer, viajar. Y bueno, ahora sí, déjenme leerles un poquito de lo que tengo anotados por aquí. Siempre hay que prestar atención porque según las tradiciones en Argentina, el mate no es solo una infusión, algo para tomar. Cada forma de dar un mate, en Argentina se dice cebar mate. O sea, con B larga, cebar, que es la acción de, ¿no?, preparar el mate y ponerle agua y pasar para que la gente tome. Ese es el que ceba mate, el cebador. Eso es cebar mate. Pero hay muchos que, bueno, desde la antigüedad ya no se usa mucho porque, bueno, cada vez se moderniza un poco más todo lo que es la cultura. Pero en los lugares, bueno, hay lugares, mejor dicho, donde aún se mantienen todas estas costumbres. Por ejemplo, ay, démenme un segundo, ahí vengo. Mi morita, no sé en qué momento dejé de hablar, así que espérenme, porfas. Me escriben en el chat, porfa, dónde se quedaron o cómo fue que pasó, porque no sé cuándo empecé a hablar y cuándo me callé, así que a ver si sigo hablando. Y ahí quien escuchan es mi mascota nueva, se llama Morita, es una cooker. No sé qué habrá pasado, pero bueno, no sé dónde me quedé y si pude contarles. Avísenme, porfa, para que repita lo que estaba diciendo, porque me acabo de darme cuenta de que me puse a hablar y no estaba abierto mi micrófono. Así que perdonen, perdonen. ¿Escucharon los significados del mate o no? Ah, bueno, ok, ok. Entonces, en Argentina, vamos a ir por partes. Pues sí, se me da leche. A ver. Bueno, ¿qué es una cuca? No sé. Y bueno, como les decía, yo les comentaba que los tipos de mates dependen de qué uno quiera expresar. El cebar mate es la preparación, ¿no? Cuando uno prepara el mate y empieza a entregar. Hay una persona que es la que reparte el mate, es la que los prepara. Entonces, ese es el cebador de mate. Uy, qué manera de hacer ruido, mis vecinos sois. Entonces, bueno, como les decía, las maneras de preparar el mate tienen un significado. Entonces, sí, voy a mandar al chat después una foto de la morita para que la conozcan. Y como les decía, la persona que prepara el mate y que entrega el mate a las personas, a los demás, es el cebador. Cebar mate es la acción, ¿no? De poner agua, preparar la hierba, todo eso. El agua tiene que estar a 75 grados y también 75 o 80 grados antes de que hierva. Pero bueno, entonces, cuando uno ceba, cada tipo de cebada, vamos a decirlo así, no de cebada de la que se hace la cerveza, sino de la acción, tiene un significado. Por ejemplo, el mate que le encanta a DJ Anónimo es el mate amargo. Y ese quiere decir indiferencia, ¿no? Cuando alguien le ceba un mate amargo a una persona es que es, en la tradición y cultura, es como que le está haciendo algo, demostrándole indiferencia. Bueno, mayormente no ha pasado, ya que nuestra cultura se ha ido actualizando. Lastimosamente se han perdido varias cosas que eran parte de lo que es nuestra cultura. Lo que ha quedado seguramente es en lugares como más alejados y pueblitos, aún se mantienen. Y después tenemos el mate lavado. El mate lavado hace alusión a que cuando uno va cebando mate, va poniéndole agua, la hierba que se toma como la infusión va aguándose, ¿no? Va perdiendo la consistencia, entonces se va lavando y queda muy muy aguado. Entonces a eso le decimos mate lavado. Si una persona te sirve un mate lavado, quiere decir que esa persona te está demostrando enemistad. Interesante, ¿no? Y bueno, después de la enemistad viene el mate más común, el mate dulce, que la mayoría de la gente que le gusta el mate dulce pues lo toma. Entonces déjenme decirles que el mate dulce quiere decir amistad. Pero ojo, ojo, ojo. En cuestión de chicas y hombres, si una mujer está cebando y da un mate muy, pero muy dulce, quiere decir que hable con los padres para pedir la mano. Es una indirecta. Bueno, en la cultura, en la tradición antigua, ¿no? Que mayor, ya casi no se utiliza tanto. Pero bueno, antes sí. Eso es muy, pero muy interesante, ¿no? Así que ya saben, me quedaré por ahí. Bueno, voy a decir uno más. El mate que es muy, pero muy, muy, muy caliente, ya que la temperatura es de 75 a 80 grados, si se pasa de eso, quiere decir que la persona se muere de amor por vos, o por ti, o por tú, o por usted. Así que ya saben, me quedo en esta parte antes de comentarles los demás, porque hay algunos que están más interesantes también. Y bueno, ya saben, esta primera parte de lo que significa la cebada de mate en Argentina. Bueno, en la tradición antigua. Y bueno, vamos a arrancar con nuestra lista de nuestros grupos de K-pop de la primera ola. Me gusta decir primera ola, no sé por qué. Y después continuamos con lo que es nuestro programa. Y también les voy a seguir comentando el tema del mate, así que no se preocupen. Como les decía, estamos recordando bandas de la primera era, primer siglo, de los primeros pioneros en lo que es el K-pop. Así que vamos a continuar con esta temática. Quizás no esté muy activo en el chat porque, bueno, como les dije, mi teclado está que muere. Pero vamos a seguir con nuestro programa del día de hoy. Ya saben, esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Like 불러 줄래. My name. Don't wanna fake it. 너를 알게 된 너 매일 기다린 fire. I got to make it. 어느새 알게 됐어. 매일 같은 식도 아직 먼듯한 내일. 뜯으면 take it. 아직 조금만큼 뭐든 되고픈 여신. 너를 알게 된 너 매일 달라진 Fridays. Donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Give me 찾아가 네 완성의 그림을 그려가는 게 영화처럼 첫눈에 반해본 적 전화기를 붙들고 밤새본 적 세상에 자랑해본 적 쏟아지는 빛 속에서 기다려본 적 그를 향해 미친 듯이 달려본 적 몰래 지켜본 적 미쳐본 적 다 보면서도 못 본 척 있겠죠 사랑해본 적 기념일 때문에 가난해본 적 잘하고도 미안해 말해본 적 연애 편지로 날 세본 적 가족과의 약속을 밀어본 적 아프지 말라 신께 빌어본 적 친구를 피해본 적 잃어본 적 가는 뒷모습 지켜본 적 사랑했는데 왜 정말 난 잘해줬는데 왜 모든 걸 다 줬었는데 You got me going crazy 죽도록 사랑했는데 왜 내 몸과 맘을 다 줬는데 모든 걸 잃어버렸는데 어떡해 빗물에 화장을 지원해본 적 긴 생머리 잘라내본 적 끄는 담배를 쥐어본 적 혹시라도 마주칠까 자리 피해본 적 보내지도 못할 편지 적어본 적 술에 마취돼서 전화 걸어본 적 여보세요 입이 얼어본 적 있겠죠 이별해본 적 사랑했던 만큼 미워해본 적 읽지도 못한 편지 찢어본 적 잊지도 못할 전화번호 지워본 적 기념일을 혼자 챙겨본 적 사진들을 다 불태워본 적 이 세상의 모든 이별 노래가 당신 얘길 거라 생각해본 적 미친 사랑했는데 왜 정말 난 잘해줬는데 왜 모든 걸 다 줬었는데 You got me going crazy 죽도록 사랑했는데 왜 내 몸과 맘을 다 줬는데 모든 걸 잃어버렸는데 어떡해 escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh, Tú escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y aquí estamos terminando lo que fue el sector de nuestra playlist del día de hoy. La verdad que estuvo genial, muy lindo los temas, para poder recordar un poquito de cómo empezó toda esta gran, pero gran movida, este género musical que causa revuelo en el mundo. Y cómo no acompañarlo de un buen mate. Hay otros significados del mate. Bueno, teóricamente son tradiciones bastante antiguas, ¿no? Que ya se han cambiado mucho. Pero esta es como se puede decir el fundamento, ¿no? De cómo se realizaban estos actos, vamos a decirlo así, por la gente tradicional argentina, ¿no? El gaucho. El gaucho es la persona que vive en el campo, ¿no? El que trabaja del campo y está siempre ahí. Después, bueno, ya con el correr del tiempo y la modernización, están los porteños, los bonaerenses, que bueno, esos son otros temas que ya les voy a contar. Pero siguiendo con el significado del mate, hay un mate que a nadie le gusta y es el mate frío. Ese que está de tibio para abajo, qué cosa más fea. Y bueno, ese, cuando alguien te ceba un mate así, es como una indirecta porque es desprecio. Interesante, ¿no? También tenemos mates con canela. Y ese hace referencia a que ocupas todos mis pensamientos. Ay, ¿por qué ponía esa voz, no? Bueno, ese es otro significado del mate. Y con cáscara de naranja quiere decir una indirecta o una bien directa para que vengas a buscarme. Oh, qué buena onda, ¿no? Tenemos mate con azúcar quemada. Que ese es muy interesante porque es para mostrar simpatía con las personas. Tenemos un dicho también. Cuando el mate es cortito o cuando el mate es largo, mecha corta o mecha larga. Porque el mate uno es así, un sorbo y ya se termina. Diría el argentino, ya se acabó, ya se terminó. Pero tenemos otro que es muy cortito. Y el mate largo es como para una visita indeseada, ¿no? Para decir a la persona que, bueno, no fue muy grata la visita. Y cuando uno tiene una persona que ceba, porque normalmente uno ceba y se toma un tiempito, toma un mate, lo termina y lo pasa de nuevo y otra vez prepara y así, ¿no? Como que lleva su tiempo. Entonces, cuando el mate es muy seguido, quiere dar una indirecta para que la persona o la visita se vaya rápido, ¿no? Es muy, muy interesante. Ahora, una fusión entre las mejores del universo, el planeta, ¿no? Es el mate con café. Así es, el mate con café, una bomba de energía para todo el día. Bueno, ese se usa mayormente con café dulce, con café dulce, y eso representa a que uno perdona una ofensa. Cuando alguien ofende a alguien, y si la persona que está cebando fue ofendida y te ceba un mate con café, quiere decir que te perdona. Voy a ir al chat a ver qué me dicen por ahí. A ver, vamos por acá. Sí, me dejaron en visto con la aplicación. Qué triste. María, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte por aquí en nuestro programa. A ver, ¿qué más dicen? Ah, están hablando de la playlist, que dice que estuvo genial. Muy bien, muy bien. Y a ver, ¿qué más? DJ. Saludos a los que están despertando. A ver, ¿qué más dice? No es que quiera ignorar a DJ Anónimo, pero me bombardearon con la información. Eso es verdad, ¿cierto? Es malo pedir, ¿eh? Pedir que alguien preste atención cuando sale un nuevo tema o cuando se prepara un concierto y cosas así. Pero bueno, voy a decirle a DJ Corpi que me dé una mano entonces después para que no se olviden de mí. porque tengo que probar a ver si funciona todo bien. Les voy a tener una super noticia. A ver. Lilia dice que ha tenido un aumento de trabajo. Uy. Bueno, eso es. Bueno, si te pagan más es mucho mejor, pero si no, qué pena. Agarrar ritmo. Esa frase me encanta. Y bueno, como les decía, vamos a volver. A ver, perdón. Me estaba. Su programa en ella. Ah, ¿qué? Mate con café. Sí, el mate con café es genial. A mí me encanta. La verdad que me encanta. Lo tomo en ocasiones especiales. Porque yo, DJ Anónimo, tomo mate solo. Así que yo tomo y me autocebo. ¿A quién le daría mate con canela? La verdad que el mate con canela sería a mis escuchas de mi programa, porque a veces pienso que me falta para que sea mucho mejor, porque me gustaría estar más inmerso en el mundo de K-pop, pero con mi trabajo y un montón de cosas me cuesta, así que siempre me actualizo con lo que me acompaña Corpi o la productora y voy de a poco, y eso sí me encantaría, pero sí, mate con canela les daría a todos mis escuchas. Y también mate con azúcar quemada, porque simpatizo mucho con ustedes. Les mandaría con cáscara de naranja, pero no creo que lleguen a buscarme porque estoy un poco lejos. Pero bien, ahora, después del mate con café, hay otro mate que es muy, pero muy rico. La verdad que a mí me gusta mucho. Y es el mate con leche. Así es, el mate con leche se usa cuando uno está o estima mucho a alguien. No es como un detalle especial. Es un poquito pesado, ¿no? No es recomendable tomarlo de noche. Mayormente de día en el que uno puede digerirlo más, ¿no? Porque es riquísimo, pero sí es pesadito. Ahora tenemos el mate con agua hirviendo. ¿Se acuerdan que les dije, no? El mate con la temperatura ideal es de 75 a 80 grados. ¿Cómo sabemos eso si no tenemos un termómetro? Ponemos la mano en la tapa del termo y contamos de 1 a 8 o 10 segundos. Tienen que taparlo y contar 1, 2, 3, como si fueran el reloj. Y si empieza a quemar antes de los 10, es que se pasaron. Si no calienta nada o no quema, quiere decir que les falta. Ahora, si empieza a quemar a los 8 o 9 segundos, está perfecto. Así que ya saben, cuando quieran tomarse un mate a esa temperatura, es más o menos así. Y el mate con agua hirviendo, cuando salen las burbujas y todo, quiere decir o hace referencia al casamiento. Interesante, ¿no? Ese no lo había visto. Pero bueno, entre mis anotaciones quedé muy sorprendido, muy sorprendido. Ahora, hay un mate que tampoco le gusta a la gente, que es el mate tapado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes preparan el mate, lo ceban y todo lo demás, y tocan la bombilla para absorber el agua o la infusión, sale, tiene que salir, pero cuando no sale, y uno así fuerte y no sale aún, eso es que el mate está tapado. Y hay gente que lo hace para mostrar desprecio. Voy a cerrar los pedidos porque ya justo llegó el último. Ok. Y bueno, como les decía, ya saben, eso es algo muy, muy interesante, el mate hervido, para algunos casos de antes, ¿no? Y bueno, lo que sí les daría el DJ Anónimo a todos ustedes es un mate muy, pero muy espumoso. Al contrario del lavado, el mate lavado, ¿se acuerdan? Que es cuando ya se gasta la hierba o ya está muy, muy aguada. El mate espumoso quiere representar un cariño verdadero. Así que ese se lo cebaría a todos mis escuchas en Station K-Pop. Así que ya saben, el mate espumoso es verdadero cariño. Ahora, el mate que se resbala o que sale, ¿no? Que está chorreando, es una indirecta para retirar a la persona o decirle que ya es hora de que se vaya. Así que ya saben, eso es en cuanto a la mayoría de los mates y de cómo se ceban cada uno de ellos. Entonces, es parte de la cultura y la tradición argentina, así que ya saben, ya saben. Siempre que puedan chequearlo, estén atentos a poder ver y chequear qué hacen, ¿no?, los argentinos, o cuando vean algo, y fíjense si el mate tiene espuma, o si le dicen, este mate está lavado, o está frío, o está recaliente, ya saben. Son cosas que tienen un significado, quizás antes más que ahora, por la modernización, pero esa es parte de la cultura argentina. Y bueno, dejando ese tema de lado, antes de entrar con nuestros pedidos, les voy a comentar que sí voy a preguntar a la Corpi si puede mandar otra vez la información de la aplicación para que me sigan y puedo ver si caminan mucho o no, porque es una aplicación que ayuda a ganar cupones y también les va contando los pasos. Y está interesante, así que quiero ver si el mito es verdad o mentira, que realmente funciona con nuestras billeteras virtuales. Y ahora vamos a entrar al sector de pedidos para que todos ustedes disfruten antes de que entre la recomendación. ¡Gracias!

Mejora tus días con tu música favorita. Escucha Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de su posterior adicción al K-Pop. I can't stand that you might be in someone's bed with some that you just met all over you. You can't breathe when your eyes are fixed on me. No, you think that I don't see it, but I do. Your body keeps me awake, but I say nothing, you say nothing. I give it all for a taste, but we say nothing, it's time for something. Let's do it.

Kimmy, give me more, give me more. Y ese fue nuestro sector de pedidos. ¿Cómo estamos? Welcome Yushi Yu, ella está por aquí. Y seguimos aquí en nuestro programa de todo un poco, aprovechando nuestra mañana para poder acompañarlos. Aquí son las 11:50. Quiere decir que por allí son las 10:50. A ver si escucha el perro de mi vecino. El perro de mi vecino. Que está por ahí. Y bueno, yo estoy aquí a puntos de recomendarles el Super Host para poder ver, y esto dice así. Este host es uno de mis favoritos, la verdad. Tiene muchas versiones, pero aquí se empezó lo que fue, es para mí que es un éxito, Good Doctor, el buen doctor. Bueno, este se estrenó en la cadena KBS2 y consta de 20 capítulos. La verdad es que voy a tratar de resumirlo lo mejor posible, pero esta es una serie que tiene muchísimas cosas interesantes. Desde la trama, que técnicamente es súper, súper, súper diferente. Entra, claro, para no, que no sea tan wow, para disminuirle un poco la novedad. Tiene cierto cliché de romance, como siempre. Pero en la historia en sí, habla de un niño que se llama Park Shion, o Park Shion, así le digo yo. Que él sufre de autismo, vamos a decir sufre. Él tiene autismo, no, vamos a decir que sufre. Tiene autismo, pero también tiene el síndrome de Savant, que es técnicamente un genio, ¿no? Y bueno, tiene la mentalidad de un niño de 10 años en un cuerpo grande, pero la trama centra en que él quiere ser cirujano, él quiere ser doctor. Porque pasan circunstancias en la vida donde él, bueno, termina solo. Y es criado por uno de los doctores de un hospital muy conocido. Y ¿dónde está? Acá tengo el nombre del doctor. ¿Dónde está? Se me fue. Porque lo tenía anotado. Bueno, la situación es que él queda solo. Y cuando este tipo o este señor lo adopta, usa todas sus influencias para que él pueda estudiar medicina. Y entonces, él, después de aprender y superarse en todo lo que son esas áreas, logra tener su título de doctor, pero para especializarse tiene que irse a un hospital. Y ahí se pone lo bueno. A ver. Sí, la verdad es que sí, como lo trataban era complicado. Pero él sabe sobrellevar todas las situaciones. ¿Con qué? Con la inteligencia, porque él tiene ese don, ¿no? De que el síndrome de Savant lo hace un genio. Entonces, él se encuentra con el jefe de cirugía, que no lo quiere. No ve en él algo positivo, porque al tener autismo, piensa que va a ser más mal que bien. Pero tiene una forma tan interesante de superar las circunstancias. Y la verdad es que es uno de mis K-dramas favoritos. Aunque estoy más acostumbrado ahora a ver la versión americana. Que está, bueno, genial. Pero ¿por qué está mejor? Porque técnicamente le han puesto cosas más novedosas, ¿no? Entonces, el Good Doctor se estrenó el 5 de agosto del 2013 y terminó el 8 de octubre del mismo año. Y bueno, En el remake de Estados Unidos está genial, porque bueno, ya hay más tecnología, ya hay más modernidad en el CGI, que son las animaciones en 3D y demás. Porque él tiene como un flashazo, vamos a decirlo así, no sé cómo decirlo. Una punzada, diría Spider-Man, de cómo resolver situaciones. Pero este drama está súper, súper, súper recomendable. Está genial. Yo estoy esperando a seguir viendo la versión americana porque me quedé en la tercera temporada. Más que nada por el tema del trabajo y el tema de Amazon Prime, que no lo pude pagar todavía. Sí, DJ Anónimo es un mortal como todos nosotros. Y bueno, ese es el Lost que les quiero recomendar a todos para que aprovechen de verlo. Si pueden, técnicamente serían pues unos cuantos, 4 días, 3 días. Porque la duración de los capítulos es variada, pero la verdad es que vale la pena. Creo que la tengo en el Drive, creo que podría compartirla. Tengo que buscar dónde está mi enlace. Pero así que ya saben, esta serie es 100%, 200%, 300% recomendable. Y también si quieren ver la versión americana, pueden hacerlo porque está súper, súper genial las novedades que ellos ponen, ¿no? Porque en ese entonces no había tanta tecnología como ahora. Así que ya saben, The Good Doctor o El Buen Doctor es el host que le queremos recomendar para que puedan ver en esta semana. Y seguimos en Station K-Pop. Oh, to Yeah. ahora sí, regresamos con nuestras noticias. Puse esta música porque es más alegre. Y atención, que venimos con las noticias del día de hoy. Y la verdad que DJ Anónimo tiene un placer gigante en contarles la siguiente noticia, porque es de una de mis idols favoritas. Esta mujer me encanta, me encanta, me encanta. Y no solamente porque es súper preciosa, sino porque también toca guitarra y me encantan las mujeres que tocan guitarra. Ay, señor, por Dios, me derrito. Y bueno, Blackpink, Rosé, me gusta decirlo en francés, Rosé, se encontró con un fan y lloró de la emoción tras el éxito de Pink Venom. La integrante de Blackpink no pudo contener las lágrimas al ver a sus fans. Y bueno, el video ya lleva como 55 millones de visitas en solo 10 horas. Y bueno, como les decía, un momento de genuina emoción se hizo viral tras el regreso de Blackpink. La integrante de esta exitosa girl band de K-pop tuvo un encuentro improvisado con los fans en Corea del Sur, luego de que se estrene en vivo Pink Venom. La cantante bajó la ventanilla de su vehículo y pasó unos minutos hablando con Blink. La sensibilidad de todos estaba a flor de piel. Y bueno, Blackpink vuelve a promocionar como grupo luego de casi 2 años. Y de hecho, Pink Venom es el primer sencillo oficial de este cuarteto después de 20 meses. Las imágenes que se registraron muestran al artista, que nació en Nueva Zelanda, completamente conmovida en su auto negro luego de platicar y participar en la transmisión en vivo previo al comeback. Con una sonrisa, ella expresó que había extrañado muchísimo a Blink y no pudo contener las lágrimas al escuchar a sus admiradores. Y bueno, en las redes sociales saltó el afecto de la cantante, ya que está súper emocionada con la música y hacia los fanáticos. Bueno, ella ha trabajado duro en el MV y es lo que se comentó entre los usuarios. Y bueno, de hecho, los fans después de partir a su domicilio, Rosé respondió algunas preguntas de los fans y confirmó que sí había tocado guitarra eléctrica en el video de Pink Venom. Y bueno, la verdad es que sí, no sé. Las mujeres asiáticas son preciosas, pero las que tocan guitarra enamoran, diría DJ Anónimo. Y bueno, ya sabemos que Pink Venom es un hit en YouTube. Así que, si pueden estar por ahí, ya va más de 57 millones de reproducciones. Y la primera meta del fandom es llegar a los 60 millones en 24 horas. Qué interesante, ¿no? Y como otra noticia interesante para poder compartirles a todos ustedes, es que BTS, el photobook de Jungkook o Kok, no me sale bien, está en preorden con precio, dónde comprar y demás. Se los comento por aquí porque la preorden del photobook de nuestro idol inició de forma oficial a solo unas semanas de su lanzamiento. Special 8 Photofolio Me, Myself and Jungkook Time Difference comenzó a estar disponible para las fans para que puedan separarlo e ir armando su super póster. ARMY en todo el mundo no querrá perderse esta super publicación en la que el idol luce como un vampiro. Pero de aquí vamos a comentarles un poquito de lo que se viene. ¿Dónde se puede comprar? La plataforma de preorden y venta oficial será Weverse Shop Global. Para acceder a la tienda virtual de High B Levels, debe ser usuario de Weverse. ¿Weverse? ¿Se pronuncia bien así? Bueno, en caso de que aún no tenga una cuenta, pueden chequearlos en Twitter cómo hacer. El fecha y horario, bueno, la preorden está disponible a partir del 18 de agosto, hace unos dos días atrás. Me parece que llego tarde con la noticia, pero bueno, ya estamos aquí para comentarles de que sí se puede comprar. Y bueno, Myself and Jungkook, fechas de lanzamiento oficial. El libro de fotos de nuestro idol será lanzado en Corea del Sur el 1 de septiembre del 2022, horario de Corea del Sur. Y bueno, día en el que el ídolo celebra su cumpleaños. Así que ya saben, anoten esa fecha para sus agendas. Ay, bueno, ¿qué más me dice por ahí? Bueno, de momento sí, esta es nuestra noticia en cuestión de BTS. Y como nos queda nuestra última noticia, quiero comentarles que concierto Camp 2022, Super Junior, Kai, Monster X y más idols han confirmado que estarán en el festival. Super Junior participará en el festival junto a otras estrellas de K-pop en su gira por Latinoamérica. Dicho sea de paso, siempre que dicen Latinoamérica solo es Estados Unidos, no, México, Argentina y no sé qué otro país. Siempre marginan a los que están a los demás países, porque somos 10 países, no, 12 países en Latinoamérica. Pero bueno, mientras los fanáticos de Super Junior esperan la confirmación de las fechas y los países para su inminente gira por Latinoamérica, el grupo leyenda de K-pop confirmó su visita a Estados Unidos con el motivo del Camp Los Angeles 2022. Además, Suju, también Monsta X, Kai de EXO, Icon y más deleitarán con sus performances a los asistentes del concierto. El show fue anunciado para el 16, fue anunciado mejor dicho el 16 de agosto en las redes sociales de Camp Global, y la experiencia más grande e inmersa del K-pop que haya llegado alguna vez a Estados Unidos, fueron las palabras de Twitter que indicó la presentación de este espectáculo, seguido con una foto de Rose Bowl durante el concierto de Coldplay, como para mostrar la inmensidad que pueden preparar en cuestión de lugares. Bueno, el Camp Los Ángeles se realizará el 15 y 16 de octubre en el Rose Bowl. Ahí está. Un icónico estadio con capacidad para 90.000 personas aproximadamente, y ha sido sede del Super Bowl y albergó cientos de estrellas como Coldplay, Green Day, Rolling Stone, BTS y más. Así que ya saben, para esa fecha, the lineup del Camp 2022, la primera lista de artistas mencionados incluye a Monsta X, Super Junior, Kai de EXO, la boy band Icon, Bam Bam, integrante de GOT7, y el cantautor de KR&B, Zion T. Así que ya saben, según los organizadores, pronto anunciarán el segundo cartel de estrellas para este festival. Y bueno, como todos quieren saber, precios de entradas, esa información completa de los boletos se publicará en la web oficial del Camp La, Camp La 2022, the link. Y por el momento se conoce que el acceso de preventa tiene un costo de $179 americanos, sin contar impuestos y comisiones. La verdad es que se ve barato, ¿no? Para semejante evento. ¿Ustedes qué dicen? Mientras no venga a México. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? A ver, ¿qué más me dice el chat? Estoy en mi sector leyendo el chat. No puedo y no pueda ir, no me emociona. Ah, interesantes. Es verdad. A veces es mientras más cerca estén es mejor. Y bueno, el registro de usuarios habilitados para la preventa cierra el 18 de agosto. Oh, ya cerró, así que lo siento. Asimismo, el inicio del proceso de compra en el periodo referente será a partir del 19 de agosto desde las 10 de la mañana. También está el Camp Singapur, pero bueno, esos son otros detalles que podríamos contarlos después. Y bueno, esas fueron nuestras noticias del día de hoy. Lamentablemente por el tema de mi computadora no pude editar mi audio final. Así que tendremos una canción y después nos despediremos directamente con nuestra sintonía de audio. Vamos con nuestra última canción del día de hoy. Bueno, como todo principio tiene su final, aquí llegó el final de su programa de Todo Un Poco. Gracias de verdad a los que nos están acompañando y quiero dar un gracias muy especial a María, que ya me siguió por ahí en la aplicación, así que le voy a mandar un beso. Ah, los que no mandaron, ni modo, se quedaron sin beso en vivo. Así que este fue su programa de Todo Un Poco. Estamos viendo cómo poder colaborar para estar más tiempo en la radio quizás en vivo, quizás en podcast, no sabemos, pero algo se puede inventar, así que estén atentos a lo que se viene con Station K-Pop. Ya saben, disfruten las experiencias vividas el día de hoy, pongan en práctica el proverbio del día que fue muy interesante y los espero en la repetición y también en la aplicación. Ah, miren, salió un versito. Les mando un abrazo muy grande, un beso en el corazón, diría una de las personas a la que admiro muchísimo, y que tengan una excelente semana al empezar y un excelente fin de semana hoy sábado. Así que ya saben, estén atentos a lo que se viene en Station K-Pop. Un abrazo muy grande y que estén súper bien. Adiós, nos vemos en el próximo programa. Eso fue Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Mejora tus días con tu música favorita. Escucha Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de su posterior adicción al K-Pop.